Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Segunda jornada de paro de los docentes universitarios y preuniversitarios en todo el país. Laura Wisner, secretaria adjunta de ADU La Pampa, explicó los motivos de la medida de fuerza. Son varios los motivos, no solamente nuestra recomposición salarial, que a la fecha no ha habido una nueva propuesta luego del rechazo del 15% que efectuó la SPU en la reunión paritaria anterior y que, por supuesto, nuestros representantes nacionales rechazaron en primera instancia, digamos. Nosotros venimos soportando una situación de que nuestros salarios han sido deprimidos en lo que va de estos dos últimos años y a su vez los recortes de 3.000 millones de pesos al presupuesto universitario, con lo cual deja a las universidades totalmente desprotegidas por estos recortes salariales, no solamente salariales, sino de infraestructura para hacer obras, de becas, etcétera. Luego de varios días de lluvia, la jornada de sol en la capital pampeana permitió que los lavacoches pudieran volver a trabajar. Nuestro cronista de exteriores dialogó con Javier, uno de los trabajadores, quien contó la difícil situación que atraviesan y reclamó un trabajo digno. La verdad, encerrado, viviendo en panadería, en pollería, tratando de sobrevivir. Viviendo la vida, y bueno, ya salió el sol, vamos a ver si podemos hacer la moneda, trabajar como todos los días. Pero no, lo arruinó, la verdad que lo arruinó y no tenemos otro trabajo, así que el trabajo de nosotros es este. Necesitamos laburar otro laburo digno, porque una semana, dos semanas, acabamos de hambre. Acabamos de hambre y nadie lo da nada. Y la familia no es complicada. Y si no trabajamos nosotros, la familia no tiene nada. Estamos muy agradecidos de la gente digna, ¿no? Pero porque la gente humilde es lo que más lo da. Y sabe que nosotros estamos todos los días y hay veces que no lo podemos lavar y la gente lo da igual, lo da propina igual. O lo traen un poco mercadería, como yo te digo. Así que eso la ayuda, nosotros por ahí lloviendo, no lloviendo, nublado, venimos igual. Venimos en presencia igual, la gente la ayuda igual. La ministra de Desarrollo Social del gobierno pampeano informó sobre incumplimientos del gobierno nacional en la asistencia social. Hace más de 2 años que la provincia no recibe pensiones nacionales, dijo Fernanda Alonso en declaraciones a Canal 3. 11 personas que han venido haciendo la gestión de las localidades de Santa Rosa, General Pico, Telén, La Reforma, y bueno, hoy pueden ya acceder no solo al beneficio pensionario, sino también a la posibilidad de optar por la obra social del SEMPRE. Bien, ¿ha habido una actualización de las pensiones por parte de la provincia? Nosotros trabajamos constantemente en esto. El monto se va actualizando a medida en que va subiendo el sueldo de los empleados públicos, esto está atado a ese régimen, así que cada vez que hay un acuerdo paritario, esto se ve reflejado también en las personas que reciben pensiones. Así que en ese sentido no tenemos necesidad de ir ajustando nosotros. Bien, ¿qué está pasando con las pensiones nacionales? Está pasando que hay una inmovilidad de todas las gestiones. Esto quiere decir que hace 2 años que no se otorgan pensiones nacionales. Es un derecho que le asiste a las personas que no están pudiendo trabajar, que no están pudiendo ser activos en el conseguir los recursos que se necesita para mantener un hogar. Y la posibilidad de acceder a un derecho pensionario no es posible hoy porque la Nación tiene no solo frenado el otorgar nuevos beneficios, sino también estos cambios permanentes de dependencia del organismo de gestión de las pensiones. La Feria por la Alimentación Saludable del Parque Oliver convoca a una asamblea abierta para mañana sábado ante la intención del municipio santarroceño para sacarlos de ese lugar. Invitan a la actividad a través de un audio de WhatsApp. La Feria por la Alimentación Sana del Parque Oliver invita al pueblo santarroceño a una asamblea abierta el próximo sábado 12 al mediodía. La razón de ello es informar sobre la situación actual, organizarnos y proteger este espacio del hostigamiento municipal. La actual gestión quiere sacarnos y viene realizando maniobras de desgaste. Nos cortaron la electricidad, envían personal de bromatología con exigencias que nada tienen que ver con la producción familiar. Frente a este contexto, accedimos a una reunión con funcionarios y funcionarias municipales y, sin embargo, han desoído nuestras propuestas, como la realización de una certificación participativa y no parecen tener voluntad conciliadora. La diputada Elisa Carrió exigió a los productores agropecuarios que no especulen y vendan cereales, no retengan la soja, empiecen a liquidar para que ingresen divisas, dijo la líder de la coalición cívica. No retengan la soja, empiecen a liquidar para que ingresen divisas. Esto mismo estuvo ayer en TN, Elisa Carrió, y le pidió al campo que liquide la soja que tiene retenida en sus campos para que ingresen dólares al país. Y si perseveramos, ahora también les digo, nosotros dimos la vida, la coalición con todo por el campo. Liquiden la soja, liquiden la soja. Bajamos las retenciones, los acompañé en las rutas. No pueden retener los dólares de la soja. Hagan patria, porque yo estuve ahí. Ustedes no pueden estar lejos de nosotros. La Cámara de Senadores deberá dar tratamiento al proyecto de ley que busca atenuar las subas en las tarifas de los servicios públicos y que consiguió ayer media sanción en diputados. La senadora de la UCR por Jujuy, Silvia Giacopo, dijo que el tema no debería tratarse en la Cámara y que tiene otro trasfondo. No es un tema que deba tratarlo el cuerpo legislativo. Este es un tema que tiene otro trasfondo. Todos los argentinos sabíamos que esto era necesario. Y quiero que leamos los parámetros que se publicaron días pasados sobre distintas ciudades del mundo, y con esto no estoy desconociendo que hay familias que están pasándola mal. Pero hay lugares donde se ha sostenido un privilegio que no lo tuvo el resto del país. Hay gente que tuvo los servicios públicos en el conurbano de Buenos Aires, en el capital, subsidiado por estos argentinos que vivimos en el interior. Entonces, tomemos las realidades de todo el país y hablemos de lo que debemos hablar. Así no podíamos seguir, pero que haya equidad y que haya realmente un país federal. Radiokermés.com